El texto que acabamos de escuchar es la continuación del texto del domingo pasado, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, aquel texto que comenzaba con esa comparación de la vid y los sarmientos. Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador, decía Jesús. Ustedes, como los sarmientos, permanezcan unidos para poder dar fruto. Esta era la propuesta de Jesús. Continúa el texto como sacando algunas consecuencias de aquello, ¿no? El que permanece unido a Jesús da fruto, y así como Jesús permanece unido al Padre, nosotros estamos invitados a permanecer unidos a Él. Y ese permanecer tiene que ver con el amor y con el amor al prójimo, ¿eh? Como yo los he amado, ámense unos a otros, dice Jesús. Ese amor que es característico de los cristianos. Hace unos años unos amigos míos habían ido a vivir a Oriente, creo que era Taiwán, y en algún momento que volvieron nos juntamos y les pregunté, bueno, ¿cómo se vive la fe allá? Claramente ser cristiano es una minoría, ¿no? Hay más bien otras religiones, budismo. Y entonces, bueno, me decían que se vive como más fuerte porque uno toma conciencia de que no es algo cotidiano. Entonces les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo más característico de los cristianos? ¿Qué es diferente entre ser cristiano y otras religiones? Y enseguida me dijeron, el amor al prójimo, ¿eh? Como si eso fuera nuestra carta de presentación, ¿no? Es verdad, otras religiones tal vez proponen más fuertemente el encuentro con Dios, la meditación, ¿no? Pensemos en el budismo, a lo mejor, su práctica de meditación. Pareciera que, o por lo menos ellos tienen esta experiencia, ser cristiano es amar al prójimo. Y esto es lo que propone Jesús. Ese amor al prójimo que es reflejo o es el mismo amor con que Él nos ha amado. Y Jesús elige una palabra para hablar de ese amor. ¿Cómo es el amor de Jesús por nosotros? Y Jesús lo dice claramente. A ustedes ya no los llamo siervos o servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Pensaba en esta palabra amigos, comparada con servidor, y pensaba algunas características, tres características que quería compartir con ustedes. Lo primero que habría que decir es que la palabra servidor en el contexto bíblico no es negativa, ¿eh? No es una contraposición negativa, sino que es una superación. Ser servidor de Dios es bueno, es lo máximo que uno puede aspirar en realidad. Soy el servidor de Dios, ¿no? La Virgen le dice al ángel, yo soy la servidora del Señor, que se haga a mí según tu palabra. No es una categoría menor. Aún así, Jesús elige dar un paso más. A ustedes ya no los llamo servidores, más todavía, los llamo amigos. La primera característica de las tres que quería compartir la dice el mismo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? El servidor ignora lo que hace su Señor. En cambio, el amigo conoce íntimamente. Les he dado a conocer todo lo que recibí de mi Padre. Y así como Jesús nos da a conocer todo, el amigo espera que nosotros seamos amigos de él y hagamos lo mismo. Y entonces podríamos empezar a pensar cómo es nuestro vínculo con Jesús, en particular Dios, pero particularmente Jesús. Si es nuestro amigo o si tenemos con Dios una relación que todavía sigue siendo de servidor. La relación servidor-señor, que ya dije es positiva, también hace referencia, o la podríamos traducir en términos más actuales, jefe y empleado, ¿no? El que te ordena y el que obedece. Entonces, como bien dice Jesús, el que está por encima y da órdenes, el jefe, no le cuenta todo a su empleado, ¿no? Por eso Jesús hace esta diferencia. Entonces pensaba si a veces nosotros nuestro vínculo con Jesús no se parece más al de nuestro jefe que al del amigo. Y entonces como al jefe, a Jesús a veces le escondemos cosas, no le contamos todo, le presentamos nuestra mejor cara, ¿no? Queremos que nos vea bien. Y si alguna cosa nos da un poco de vergüenza, y bueno, ¿no? Pasa, por ejemplo, que si alguno se manda una macana, a lo mejor va enfriando ese vínculo con Jesús, le da vergüenza presentarse ante Jesús de esa manera, como si Jesús te fuera a retar, o te fuera a controlar, o te fuera a despedir, si fuera el jefe. No, a un amigo uno tiene la confianza para decirle, che, mirá lo que me pasó, o mirá lo que hice, o che, discúlpame, pero incluso si la ofensa fue con él, mirá, perdoname, ¿no? Cuanto más grande la amistad, más confianza uno tiene de mostrarse ante el otro sin ninguna careta, sin ningún disfraz. No hace falta. Tanto amor hay que le puedo contar todo, aún lo más oscuro, aún lo que me da vergüenza. Esto es lo que espera Jesús de nosotros, porque Él lo hizo con nosotros. La segunda característica, ya más de la propongo yo, no sale del texto tanto, aunque está inspirada en el texto, tiene que ver con esto de que el jefe o el señor da órdenes, ¿no? Un amigo nunca te da órdenes, ¿no? A lo sumo el amigo te pide o al amigo se lo acompaña. No necesita dar órdenes el amigo porque entiende que el otro piensa igual, mira igual, tiene la misma idea, ¿no? Con un amigo uno le dice, che, mirá lo que estoy pensando, me gustaría hacer así, así, así. Y como uno con el amigo piensa más o menos parecido, tiene los mismos ideales, uno dice, buenísimo, vale, vamos. Pensemos en el texto de hoy. Los invito, dice Jesús, en realidad dice, este es mi mandamiento o el fruto que espero, ámense unos a otros. Jesús es nuestro amigo. Qué lindo sería decirle, pienso igual que vos. Qué lindo sería que todos nos amemos unos a otros como vos nos amaste, que nos amemos hasta dar la vida. Si tengo que obedecerle a Jesús, ya no es mi amigo. Ya no estoy sintonizando, ya estoy en otro nivel. Él manda, yo obedezco. Cuánto más lindo sería decirle a Jesús, estamos en el mismo camino, caminamos juntos, sintonizamos, pensamos igual. Jesús nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Amigo, amiga, te propongo que amemos hasta dar la vida. Dale, vamos. Caminamos juntos. Y por último, cuando el que te manda algo, el jefe te manda algo que no estás de acuerdo, difícilmente uno puede confrontarlo. A veces alguno se anima, pero la mayoría de las veces uno dice, bueno, mejor me cuido, no digo nada, me quedo masticando bronca porque me mandó algo que no estoy de acuerdo, que no me gusta. Muchas veces en la confesión aparece gente que dice, estoy enojada con mi jefe, ¿no? Es como bastante normal. Los que son jefes, y a veces me incluyo, tengo a veces gente, ¿no?, que tengo como ese vínculo, también uno se tiene que cuidar, ¿no?, en esta cosa de ser jefe al de otra manera. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Es decir, cuando el jefe ordena, el otro difícilmente confronta. Mientras que al amigo, uno le puede decir, che, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. O, ¿qué hiciste? O esto que hiciste me hizo sentir mal. Mirá, o ahora estoy enojado. Mira, no me hables ahora, ya se me va a pasar, pero ahora déjame porque estoy enojado. Esa confianza, ¿no?, con el amigo. ¿Por qué no tenerla con Jesús? A veces nos da tanto miedo enojarnos con Jesús, porque en el fondo lo sentimos tan lejano, ¿no? Con un jefe uno no se enoja, con un amigo uno podría decirle, mira, esto que me mandaste. En nuestra vida de fe hay un montón de cosas, ¿no?, que nos cuestan, que no nos gustan, que no entendemos. Qué distinto es obedecer masticando bronca que poder decirle a Jesús, mira, no te entiendo, o no sé, o dame tiempo, o ayúdame a entender, o mira, por ahora, poder contarle a Jesús aún esas cosas, no para pelearnos definitivamente, sino con la confianza de los amigos, decirle, mira, yo pienso esto. Después, claramente, uno probablemente reflexione, recapacite, o le diga a Jesús, mira, no te entiendo, pero confío en vos, vamos igual. Renovar este vínculo con Jesús es lo central de nuestra fe, ¿no? Este Jesús que nos ha elegido, así lo dice Él, ¿no? No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. No es que nosotros queremos ser amigos de Jesús en primer lugar, sino que Él quiere ser nuestro amigo en primer lugar. Él te mira y te dice, ¿puedo ser tu amigo? Y uno le dirá, sí, no. Pero claramente la invitación es a un vínculo mucho más íntimo, mucho más de confianza que el que a veces tenemos. Y desde ese lugar, entonces pedirle a nuestro amigo Jesús, dame un corazón como el tuyo. Vamos a cambiar el mundo, vamos a amar hasta dar la vida. Nos cuesta un montón, nos enojaremos mil veces, protestaremos mil veces, pero somos amigos de Jesús y queremos seguir sus pasos.